Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Con Carlos, Joy, Moisés. ¿Quién queda con ustedes? Hola a todos, mi nombre es Carlos, Joy, Moisés. Una vez más aquí en las instalaciones de Radio 620, Cadena Raza. Después de unas largas vacaciones en la antesala del infierno, mejor conocido como Cancún, Quintana Roo. Yo sé que para muchos de ustedes Cancún es este como paraíso caribeño, ¿no? ¿Qué sería este paraíso total aquí en las costas del Golfo de México? Pero no, para mí es el lugar más horrible del planeta. Lo detesto con toda mi alma porque me recuerda los peores momentos de mi vida. Y no solo eso, déjame poner esto por acá. Y no solo eso, además cada vez que yo voy ahí pierdo mucha de mi fuerza de voluntad y lo que termino haciendo es subir de peso incontrolablemente. Entonces yo sé que todos me están viendo y notan la diferencia en que ya no tengo barba. Es que cuando estás en Cancún no tienes nada que hacer, te desesperas. O en mi caso, al menos yo me desespero. Y empiezo a jugar con mi barba y empiezo a cortar un poquito por acá, un poquito por acá. Y cuando me doy cuenta, ya me quedé sin nada. Entonces mejor, dije, borrón y cuenta nueva. Entonces me la estoy empezando a crecer otra vez para no perder el carácter. Y también yo sé, lo pueden notar, es totalmente distinguible. Muchos de ustedes estarán diciendo, ¿qué le pasó a este hombre? ¿Por qué está tan gordo? Yo sé, estoy hecho un cerdo. Pero no se preocupen, chicos. Yo les di un compromiso de que siempre estaré fit. Y ya que regresé ahorita a mi tierra natal, a mi lugar adoptivo, al lugar que más amo, que es la Ciudad de México, ya estoy otra vez en la Baticueva, me pondré las pilas y en un corto plazo retomaré el cuerpo que todos ustedes conocen. Pero no hablemos de eso, les voy a decir cuáles son mis planes, porque tengo algunos planes que me gustaría compartir con todos ustedes. Como recordarán, el último programa que hicimos de Comic Manía, que fue el año pasado, fue en diciembre del año pasado, lo hice con la bellísima Mena Vox. Tuvimos la fortuna de encontrarla desocupada un día y ella pudo dar su opinión acerca de todas las películas y series que no nos había compartido su opinión aquí en el programa. Y teníamos también planeado un programa que era hablar de lo que más nos gustó del año pasado y también hablar acerca de lo que se aproxima este año. Yo ya tengo una lista muy, muy, muy larga acerca de todas las películas que tienen que ver con, obviamente, cómics, ciencia ficción, fantasía, etcétera, etcétera, para compartir con todos ustedes. Pero dije, ¿saben qué? Yo sé que todos ustedes o la mayoría de ustedes que han escuchado este programa ya por mucho tiempo tienen más o menos una idea de cuáles son mis opiniones acerca de esto o de aquello o cuáles van a ser mis opiniones acerca de esto o de aquello. Y honestamente siento que necesito como que la opinión de otra persona. ¿Y qué mejor que la opinión de la señorita Mena Vox? Que yo sé que todos ustedes la extrañan, yo también la extraño. En serio, se extraña su presencia aquí en cabina. Voy a ponerme de acuerdo con ella para ver si en esta semana o la próxima semana, a más tardar antes del próximo miércoles, nos podemos juntar, hablar de qué consideramos lo mejor del año pasado y qué es lo que más nos entusiasma de lo que saldrá en cine y televisión este año. Y de esa manera podemos expandernos un poquito más acerca del tema. Y tal vez si nos tenemos que tardar un poquito más de una hora, espero que pueda ser, pero vamos a ir directo al tema. Voy a hablar con ella para ver si ya tiene su lista, mira qué curioso. Si ya preparó su lista de lo mejor del año pasado para ella. Yo obviamente tengo que trabajar la mía. Haré como que una lista combinada, ¿no? Todo lo que es cine y televisión para no hacerlo más largo y ya lanzarnos directamente a lo que nos compete, que es lo que viene este año, porque vienen muchas, muchas, muchas cosas y algunas sorpresas medio terroríficas que vienen del universo DC, pero hablaremos de todo eso en las noticias del día de hoy. Y como todos ustedes saben, si quieren compartir algo, mandar un saludo, no sé, tener una duda, pregunta, lo que ustedes quieran, por favor, tenemos todas nuestras líneas y nuestras redes sociales abiertas. Todas son Comic Manía MX, lo pueden hacer a través de nuestro canal de YouTube, que como todos saben es Comic Manía MX, y también a través de nuestro Instagram y Facebook. Qué padre se siente volver a estar aquí en la estación, cuando lo hago desde mi casa, no solo por el calor de Cancún, nomás hacerlo en mi computadora, sin nada de fondo, bueno, se siente bastante vacío. Pero bueno, damas y caballeros, déjame preguntarle a nuestro gran amigo Toño si ya están listas las imágenes. Perfecto, mándanos a la primera imagen del día de hoy, mi queridísimo Toño. Como todos ustedes saben, pasó algo terrible a una muy, muy buena persona. Su nombre es Jeremy Renner. La mayoría de ustedes lo conocen como Hawkeye o Ojo de Halcón, uno de los miembros de los Avengers. Él obviamente tuvo una carrera bastante larga, con algunas películas muy, muy buenas. Salió en la película de SWAT, que a nadie le gusta, ni a mí, pero me gusta su trabajo en la película de SWAT. También salió en la película de, ¿qué fue? 28 semanas después, que es la secuela de 28 días después, una película de zombies, donde también hace un bastante buen personaje. Y eran más o menos las únicas películas donde lo había visto a él. También hizo la película de Jeffrey Dahmer, una de las primeras películas acerca de este asesino en serie. Y ya su momento que lo llevó a la fama fue cuando salió en la película de The Hurt Locker, nominada a los Oscars. La película, él también fue nominado al Oscar. No recuerdo cómo le pusieron acá, pero si no la han visto, en serio se los recomiendo. Debe de estar en algún streaming. Y es acerca de la guerra que sucedió, o todo el enfrentamiento en Afganistán. Y él es un hombre que desarma bombas. Qué buena película y qué magnífica actuación, en serio se las recomiendo. También sale Falcon en esa película. Y pues de ahí lo jalaron inmediatamente para hacer Hawkeye. Desafortunadamente, como todos ustedes saben, no le dieron mucho juego en ninguna de las películas, pero afortunadamente se pudo despedir bastante bien del personaje en la serie de Disney Plus. Algunas personas no les gustaron. A mí me gustó bastante la serie. Me gustó mucho cómo se hace la transferencia del arco a la nueva Hawkeye. Entonces yo no tengo ningún problema con que la Hailee Steinfeld tome el control de Hawkeye en las nuevas películas de Avengers, pero lo más seguro es que si se recupera, Jeremy Renner próximamente sea parte de los Avengers. Y en realidad, aunque no se recupera al 100%, se puede decir dentro de las películas de los Avengers que vienen que él tuvo un accidente en su granja y por eso ya no puede estar tan activo, pero puede tener como que al menos despedirse bastante bien del personaje. Esperemos que se recupere pronto. Está en situación crítica porque literalmente, según leí en las noticias, le pasó una maquinaria gigantesca de unas cuantas toneladas encima. Entonces, qué bueno que sobrevivió y está en salud delicada, pero esperemos que próximamente todo salga bien con él. La siguiente imagen, por favor, mi querido Toño. Y también, como todos ustedes saben, en el último programa mencionamos, cuando estábamos hablando Mena y yo, de que estábamos muy contentos porque Henry Cavill hace su regreso al universo DC. Desafortunadamente, la alegría de todos los fans del universo cinematográfico de DC nos duró muy, muy, muy, muy corta esta felicidad. Se nos esfumó de las manos. Estábamos todos muy contentos de que finalmente tendríamos una secuela a El Hombre de Acero. Posiblemente se iba a llamar El Hombre del Mañana o igual El Hombre de Acero 2. No sabíamos, pero estábamos muy contentos de tener el regreso de Henry Cavill. Es un excelente actor, un excelente Superman, alguien que no solo se ve como Superman, actúa como Superman, tiene la sonrisa de Superman, tiene esta capacidad de bondad y compasión que tiene el Hombre de Acero, y más que nada tiene el físico para que creas que este hombre tiene tanta fuerza. Y desafortunadamente, para la nueva versión del universo de DC cinematográfico, ya no funciona Henry Cavill, ya está muy viejo para el papel, entonces lo tuvieron que retirar. Yo sé que esto causó muchos problemas, pero en realidad yo confío en lo que están haciendo James Gunn y creo que se llama Peter Safran, que son las dos nuevas cabezas del universo DC cinematográfico, y les voy a decir por qué. Yo sé que hay muchos fans de Zack Snyder ahí. Yo también soy fan de Zack Snyder. Me gustan mucho algunas de sus películas. El Amanecer de los Muertos es una de mis películas favoritas. Adoro la película de 300. La veré constantemente en lo que estoy recuperando mi cuerpo para inspirarme. También disfruto algunos de los momentos de Sucker Punch, pero es una película que tiene que recibir una fuerte y enorme revisión de edición para que sea muchísimo más corta, porque no tiene mucho que decir para lo larga que es. Pero me gustan las actuaciones de las chicas, me gustan los vestuarios, me gustan algunos de los momentos de acción de esa película. Y también, y la de Watchmen igual, es una película que no es perfecta, pero tiene ciertos momentos que yo disfruto. No se, ni se aproxima a la complejidad del cómic, pero obviamente es divertida y es una buena presentación, introducción a ese mundo para que la gente luego compre la novela gráfica y se empape en el mundo de los Watchmen. Pero honestamente, Man of Steel es una película con muchos problemas y creo que la mayoría de los problemas los ocasiona Zack Snyder, y las cosas que funcionan es gracias al productor Christopher Nolan. Entonces es una película muy dispareja, es una película con muchos problemas. Pero peor aún es Batman contra Superman, que a pesar de las buenas actuaciones de Henry Cavill, Ben Affleck y Gal Gadot, la película es horripilante y la historia es patética, no tienen el menor sentido, el villano es horrible, a pesar de que me gusta mucho la actuación de Jesse Eisenberg en otras cosas. En Batman contra Superman es el Lex Luthor, no funciona. Me encantó el elenco de Justice League, que es un excelente elenco, pero en realidad no funciona la película. Y no solo eso, esta visión de Zack Snyder arruina también al Escuadrón Suicida. Entonces, yo siento que la visión de Zack Snyder para el universo DC simple y sencillamente no funciona de ninguna de las maneras. Y lo que tenía que hacer James Gunn es exactamente lo que hizo Patty Jenkins con la primera película y la segunda película de Wonder Woman, lo que hicieron con la película de Shazam, lo que hicieron con la película de Aquaman, es decir, sí, estos son los personajes que van a interpretar a estos héroes, pero no vamos a seguir la visión, ni la ambientación, ni el look de lo que propone Zack Snyder. Porque la película las películas de La Mujer Maravilla y la película de Aquaman y la película de Shazam no tienen nada que ver con la, ¿cómo puedo decir esto? Pues, con la imagen, ¿no? Con la cinematografía, con el look que propone Zack Snyder. Y eso es afortunado porque esas películas son buenas. Y de hecho, acabo de volver a ver las 4 horas de Justice League y honestamente cada segundo fue eterno. Y sin embargo, vi 2 veces la película de Avatar 2 y la pude aguantar sin ningún problema. Volví a ver, porque me encanta, las 2 películas del Padrino. Y aunque las películas duran 2 horas, más de como 3 horas, las amé. Entonces, el problema no es los actores que eligió, es que Zack Snyder no sabe contar una historia en el universo DC. Y yo creo que James Gunn sí, porque ya lo demostró una vez, que fue en The Suicide Squad, y después lo reafirmó con Peacemaker. Entonces, yo siento que su visión puede ser la indicada para el universo DC. Le voy a dar una oportunidad. Esperemos a ver qué sucede, pero obviamente tenemos 4 películas que se van a estrenar este año, que van a ser, pues, básicamente la despedida de estos personajes. Nos vamos a la siguiente imagen, por favor, mi queridísimo Toño. Y como todos ustedes saben, ya salió el último trailer de lo que es Ant-Man y Wasp, Quantumania. Ya esta va a ser la tercera entrega con estos personajes. Detesté la primera película, la segunda película me gustó bastante. No es una gran película, pero mucho más entretenida que la primera. Y yo honestamente siento que fue porque la primera tenía mucho de lo que quería hacer Edgar Wright, tenía mucho de las ideas de Kevin Feige, y el director estaba atado a satisfacer muchas cosas en vez de contar su historia. Siento que la segunda película ya fue una historia mucho más como que guiada hacia lo que Peyton Reed quería contar, y esta igual se ve bastante bien. No estoy muy enamorado de la elección del actor que tienen para Kang por cosas personales, pero lo he visto en los trailers de Creed 2, perdón, de Creed 3, y me gusta lo que está haciendo como actor. Acabo de ver el inicio de la película Devoción, que es una película de la guerra de Corea, situada durante la guerra de Corea, y la empecé a ver y me llamó mucho la atención a los 2 actores principales, incluyendo al chico que va a ser, se llama Jonathan Majors, el que va a ser de Kang. Entonces dije, bueno, le voy a dar una oportunidad. Puede ser que igual yo esté equivocado, en algunos momentos me he equivocado. Jason Momoa no tiene nada que ver con el Aquaman de los cómics, y sin embargo es un excelente Aquaman. Entonces puede ser que, pues, igual este Kang sea bastante bueno. No me gustó su trabajo o su aparición en Loki, pero bueno, vamos a ver qué sucede acá. Estoy muy entusiasmado por esta película. El trailer se ve espectacular, como estamos viendo. Entonces puede ser que tengamos una grata, grata sorpresa. Ya hablaremos de eso cuando salga la película. Igual espero que podamos tener la opinión de la señorita Mena Box, porque siempre es bueno tener más de una sola opinión, porque luego llego acá y estoy gritando de que esto no me gustó, esto no me gustó, esto no me gustó. Y en realidad es parte, o gran parte es, que estoy tan acostumbrado a ver las cosas de cierta manera en los cómics, que cuando me cambian algo en una película, siempre me opongo. Entonces digo, como que no me gusta. Por decir, mi hermana fue a ver la de Wakanda Forever y le encantó, y no tuvo ningún problema con Namor siendo latino, ¿no? O en este caso siendo maya. Y yo tengo grandes problemas con ese personaje y por eso no he vuelto a ver esa película. Entonces mucho tiene que ver conmigo. Y nos tenemos que ir a un corte comercial, pero tenemos más noticias y obviamente les digo, cualquier duda, pregunta o lo que sea, lo pueden hacer a través de nuestro Facebook, a través de nuestro canal de YouTube, que es Comic Manía MX. No se vayan a ninguna parte, continuamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía. el fascinante universo de los cómics. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Mi pregunta es, mi querido Somotoño, ¿estamos saliendo en vivo por YouTube o solo estamos por Facebook? Solo por Facebook. Ok, bueno, entonces, señores, váyanse todos a Facebook. Ahí pueden hacer todas sus. Ahí les resolveré todas sus dudas, preguntas, contestaré sus saludos. Y. Terminando esto, le diré a nuestro buen amigo Tony, que por favor, alias Brainiac5, que agarre el programa que está saliendo en Facebook, que lo ponga por favor en YouTube para que ya lo puedan tener en ambas plataformas. Esto es lo que sucede cuando me voy al sureste. Tengo que pelear contra volver a adquirir el acento yucateco. Como todos ustedes saben, el acento yucateco es muy aporreado, es muy fuerte, sin ofender. Es simple y sencillamente así. De hecho, todos mis primos hablan con ese acento. La mayoría de gente que está en el sureste habla con ese acento. Y sin querer, luego a mí se me pega. Y tengo que pelear contra él para tener un acento neutro. Y no decir cosas como, niño, ¿no? Y decir cosas así muy, como que terminando muy aporreado, ¿no? Tengo que hacerlo más bonito, ¿no? En vez de decir, ¿cómo están todos? Debo decir, hola, ¿cómo están todos? Entonces, es un poquito difícil, pero lo lograré. Lo lograré. Saro, a ver, déjame ver todos los y cada uno de los comentarios que hemos recibido ahorita. Saro Inuzuka dice, hola, saludos, amigos. Hola, compañero. Placer volverte a saludar. Alex Pai nos dice, saludos, ya directo por el cuarto año del programa. 4 años de este programa, wow. Gracias por seguir con nosotros. Aparentemente no te he agredido para nada en estos 4 años, porque déjame decirte, ya 4 años conmigo es bastante, ¿no? Muchas personas aguantan. Curiosamente también les digo, parte de mi entrenamiento para recuperar el cuerpo que yo necesito va a involucrar hacer muchos sacrificios a la hora de la comida, lo cual va a hacer que mi nivel de humor esté, bueno, así de miedo. Entonces, si en algún momento pierdo la paciencia, contesto feo, o no sé, digo algo que no debo, como, ¿qué estoy haciendo aquí? Ya me cansé del programa, bla. No soy yo, es el hambre, ¿ok? Entonces, por favor, ténganme mucha paciencia. Osvaldo Lebrija dice, ¿crees que tenga sentido las películas de Aquaman 2, Flash y Shazam 2? Saludos, sí, y les voy a decir exactamente por qué. Porque tenemos que ver estas películas como la conclusión de una saga que en vez de ser de una trilogía, será una saga corta de 3 películas, o perdón, de 2 películas o 3, si contamos sus apariciones previas. Por decir, en el caso muy particular de La Mujer Maravilla, hay 4 películas donde ella hace apariciones. Entonces, la película de La Mujer Maravilla 1984 es el cierre de su personaje. Lo que vimos ahí, ya cerró el personaje, se despidió, tal vez no con un momento de gloria, pero se despidió bonito. No es una película perfecta, tiene algunos momentos que me gustan. A mí, honestamente, con el final, con la aparición de, spoiler, Linda Carter, dije, ya sabes que esta película ya me sacó una sonrisa, ¿qué más puedo pedir? En el caso de Aquaman, ha aparecido en 3 películas como personaje principal y en 1 como cameo. Entonces, bueno, esta va a ser el cierre de esta pequeña trilogía. En el caso de Shazam, apareció en 2 películas. Esta va a ser el cierre. En el caso de Blue Beetle, va a ser una introducción a un personaje latino. Y va hasta allá. Y yo creo que pueden usar muy bien la película de Flash, al igual que usaron el cómic de Flashpoint. Se cierra una saga, se cierra un momento, se cierra el universo DC imaginado por Zack Snyder, David Goyer y Christopher Nolan, y empieza un nuevo universo DC por James Gunn y Peter Safran. Y les voy a decir exactamente por qué. Las películas de Aquaman, Flash, Batichica de alguna manera u otra, Aquaman, La Mujer Maravilla, estaban poniéndole curitas al daño que fue causado desde el Hombre de Acero hasta la Liga de la Justicia. Lo único que podían hacer James Gunn, o de alguna manera lo que hicieron Geoff Johns y se me olvida, creo que Harada se llamaba el hombre que le siguió a James Johns, cada vez que trataban de componer el universo DC conforme fue imaginado por Zack Snyder, era nomás tratar de ponerle curitas y tratar de resolver los errores, los problemas que fueron generados. Ya finalmente dijeron, ¿saben qué? Vamos a utilizar a Flash para hacer borrón y cuenta nueva. Sacamos a Ben Affleck, metemos a Michael Keaton, metemos a Batichica como ya nuestra figura batmanesca, metemos a Superchica como nuestra figura supermanesca, tenemos a la Mujer Maravilla para que continúe siendo nuestra mujer guerrera, y de esa manera continuamos con una trilogía, con un triunvirato de solo mujeres representando a estos íconos. Ese era el plan por un tiempo, porque ni Ben Affleck ni Henry Cavill iban a continuar en el universo DC, y pues todo eso se pospuso. Igual La Roca será uno de los hombres más poderosos en el mundo del entretenimiento, pero le dijeron no, desafortunadamente Black Adam no nos sirve ahorita para dar este reinicio al universo DC. Entonces, pues le tuvieron que decir no, va a haber una segunda parte. Qué padre tu película, funcionó en lo que funcionó, no recaudó lo que queríamos, pero pues funcionó dentro de lo que cabe. Excelente presentación de la Sociedad de la Justicia de América, me gustaron muchos esos personajes, pero ya nunca los volveremos a ver, porque literal tiene que ser borrón y cuenta nueva. ¿Qué le vamos a hacer? Lo tuvieron que hacer igual, de la misma forma con el Hombre Araña, para ser parte del MCU. Lo van a hacer ahorita con los X-Men y con ¿cómo se llama? Y con los 4 Fantásticos para ser parte del MCU. Aunque tengamos un cierto nivel de cariño por ciertos actores interpretando ciertos personajes, hay que despedirlos por el bien del universo completo. Afortunadamente tendremos películas como la continuación de el Batman de Matt Reeves, que la primera fue fantástica, estoy muy contento de ver la segunda. La película del Joker fue una basura, la primera. Yo sé que todo el mundo no le gusta esto, pero piénsenlo. si le cambiamos el nombre al personaje principal del Joker a, no sé, el payaso bailarín, la película sigue funcionando exactamente igual. La única razón por la que el personaje se llama el Joker y metieron a la familia Wayne es solo para que la gente vaya a ver esa película. Pero si quitamos todo eso y todas las referencias al universo DC, al universo Ciudad Gótica, esa película sigue funcionando como el estudio de un hombre cayendo en la locura y que termina volviéndose el, no sé, el ícono de todas las personas que se sienten como marginadas por la sociedad. Pero no tiene que ser el Joker. Y lo que me gusta de la película de Matt Reeves es que tiene que ser Batman. Si le cambian el nombre al personaje, el personaje no funciona. Tiene que ser Batman. Igual con la trilogía de Christopher Nolan, tiene que ser Batman el personaje. No puede ser el hombre murciélago. Tiene que ser Batman. A diferencia de esta estúpida película del Joker. Pero a la gente le gustó y va a vivir dentro de su propio mundo. Entonces vamos a tener esas películas donde podemos utilizar esos personajes y tener ya el universo DC, que va a tener una cierta continuidad, igual que el universo Marvel. Y sí está bien lo que está haciendo James Gunn y Peter Safran, haciendo un plan a 10 años, porque eso fue lo que hizo Kevin Feige y funcionó bastante bien. Después de esos 10 años todo está cayendo, pero bueno. Básicamente lo que les tengo que decir es, la película de Aquaman 2, Flash y Shazam 2 va a ser una despedida de los personajes. ¿Y ya qué le vamos a hacer? Polo Crown dice, hola, ¿cómo andamos? Un poco gordos, pero con muchas ganas de volver a bajar. Y Victorico Ríos dice, nunca superé ni entendí que Superman tuviera que matar a Zod, aún así se extrañará a Henry. Tienes toda la razón, yo sí entendí por qué sucedió, pero no era necesario. Lo pudieron haber resuelto de otra forma. Lo que me gustó fue la interpretación de ese asesinato por Henry Cavill. Siente que no tiene otra opción, no sabe qué hacer, en desesperación mata a Zod, pero después de hacerlo no se para, todo lleno de alegría, lleno de fuerza, diciendo he vencido a Zod y ahora soy el más grande héroe de la Tierra. Le ves la cara de destrozada de que acaba de cruzar esa línea, acaba de matar a alguien, y se le ve el dolor en la cara y busca a Lois Lane y la abraza porque necesita la fuerza de ella para continuar adelante. Entonces ese tipo de cosas me gustaron, ¿no? Que en el momento que mata a Zod no se vuelve un superhombre, al contrario, se rompe el hombre que él tiene adentro y necesita la fuerza de Lois Lane para volver a ser un héroe de nuevo. Entonces me gustó cómo estuvo actuado por los actores, pero a nivel historia sí siento que pudo haber sido de otra manera. No tengo problemas con que Superman haya matado, porque lo ha hecho en los cómics, pero sin embargo, Superman siempre busca otra manera. Y bueno, mi queridísimo Toño, ¿qué te parece si continuamos con las imágenes? A ver qué es lo que sigue. Bueno, esta imagen, como pueden ver, son muchas de las cosas que se aproximan este año. Viene la novena y décima película de la saga de Fast and the Furious. Obviamente viene la de Ant-Man, viene Shazam, Flash, obviamente. Vienen varias del universo Marvel. Viene la de Barbie, o sea, viene la quinta de Indiana Jones, que no sé qué esperar de eso. Viene la de Marvel, que va a unir a Miss Marvel, la Capitana Marvel y obviamente a Monica Rambeau. Vienen muchas, muchas películas. Estoy muy entusiasmado de ver muchas de ellas. Estoy no tan entusiasmado de ver algunas de ellas. Entonces ya veremos cómo salen. Pero bueno, John Wick 4 también viene. O sea, vienen muchas películas interesantes. Vamos a ver qué sucede. Y poco a poco decidiremos cuál de ellas valió la pena ir a ver al cine y cuál de ellas pudimos habernos quedado y esperarla a ver en streaming. Mi queridísimo Toño, por favor, la siguiente imagen. Y también ustedes me pueden decir cuál de las películas que vienen próximamente están ustedes entusiasmados de ver, para que podamos discutir eso ahorita en sus mensajes. Y también, como todos ustedes saben, ya salió la segunda película de Avatar. A mí me gustó bastante. Lo único que me preocupa de esta película es que de seguro todos ustedes ya leyeron que es una de las películas más caras jamás producidas y tiene que ganar hasta 3 billones de dólares para poder recuperar todo lo que se gastó, más todo lo que se invirtió en el anuncio. Entonces, ya está próximo a llegar a 2 billones de recaudación, pero no sabemos si va a llegar a 3 millones. Esperemos que sí, porque creo que la película vale la pena y les recomendaría verla en la pantalla más grande posible. Esta película se tiene que ver en IMAX, 3D, Sé que es más caro, pero va a valer mucho la pena. Siguiente imagen, por favor, mi queridísimo Toño. Y también, como todos ustedes saben, ya se acerca la décima película de la saga de Fast and the Furious. Creo que ahorita viene primero la 9, después la 10, y van a ser como que va a estar dividida, o la 10 va a estar dividida en dos partes, si estoy en lo correcto. Ya perdí la cuenta de ellas. Son las películas más estúpidas del planeta. Sí, lo sé, creo que todos ustedes lo saben, pero no puedo negar que me divierten bastante. Creo que la 8 fue una de las más divertidas cuando tienen que enfrentarse contra un torpedo en el hielo. Y dices tú, ¿qué momento? Y después en la película anterior, que sí, fue efectivamente la 9. Van al espacio y dices tú, no puede ser. ¿Cómo esto empezó? Eran básicamente chavos en carros rápidos robando trailers y ahorita ya están en el espacio y son agentes secretos todos. Se me hace la cosa más ridícula del mundo, pero bueno, ¿sabes qué? Con esas películas no puedes pensar, nomás tienes que aceptarlas. Y debo de admitir que la primera es muy buena, muy divertida. La 2 y la 3 son basura. De la 4 en adelante van subiendo y bajando de calidad. Creo que la 8 es mi favorita después de la 1. Pero bueno, ¿qué les puedo decir? Estoy muy contento de verlas y espero que ustedes también. Nos vamos a ir a un corte comercial y vamos a regresar con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre continúa siendo Carlos Joy Moisés y esto sí, efectivamente, sigue siendo Comic Manía. Ya se me había olvidado qué cansado puede ser estar hablando sin parar. En serio, es tan padre tener a alguien aquí acompañándome en cabina. Porque entonces puedo tomar un pequeño break en lo que la otra persona habla, pero cuando estoy ahorita, como no podemos tener tiempos muertos al aire, tengo que estar... y mi mente tiene que ir tan rápido, en serio, es como que me asusta. Y ya sentí como que el golpe del cansancio. Tengo que empezar a meterle más ganas al gimnasio para recuperar mi condición. Pero bueno, mi queridísimo Toño, por favor, continuemos con las imágenes. No sé qué tan familiarizados estén con la historia de Drácula. Supongo que bastantes de ustedes ya la conocen de pe a pa. Yo siempre he amado a los vampiros, se me hacen las criaturas sobrenaturales más interesantes. Siempre veo películas de vampiros, hay unas muy buenas, hay unas muy malas. Te estoy viendo, Crepúsculo, te estoy viendo. Pero esta igual va a ser como una comedia y se me hace bastante, bastante divertida. Nicolas Cage va a interpretar al Conde Drácula y se me olvida cómo se llama este actor, que es muy, muy buen actor. Salió en la película de About a Boy, salió en la película esta de zombies, que creo que es Mi novio es un zombie, creo que se llamó la película. Se me olvida, Nicholas Holt. Nicholas Holt se llama el actor. Y se me hace un actor bastante divertido, tiene una carita así como que muy, muy, muy de niño bueno. Y él va a interpretar al personaje de Renfield, que es como, digamos, el asistente esclavo de ¿cómo se llama? De Drácula. Y lo están haciendo como si lo que tienen es una relación tóxica. El trailer se ve divertidísimo. Se nota que se van a ir más hacia la comedia que hacia el terror. Me recuerda mucho a esta otra película de Nicholas Holt, donde él interpreta a un zombie y descubres que básicamente cuando los personajes tienen esta enfermedad de ser un zombie, lo que los termina curando es las relaciones humanas, el amor, contactar con otros seres humanos y pueden regresar de ser zombies a ser humanos otra vez, gracias al lazo del amor. Sé que suena increíblemente meloso, pero a mí se me hace bastante linda la película y creo que más o menos va a ir por este mismo camino donde Renfield se siente obligado a ser el esclavo de Drácula y gracias al contacto que tenga con alguna chica va a poder enfrentarse ante su amo, lo cual se me hace bastante divertido. Y sí, como acaban de ver en el trailer, una de las cosas que sucede con Renfield es que lo transforman más o menos. No es un vampiro completo, es un como medio o media criatura de la noche. Todavía puede salir y estar expuesto al sol, pero no puede devorar seres humanos todavía. Tiene que solo comer todo tipo de insectos. Y por eso es que en el libro de Bram Stoker, el personaje de Renfield está en un manicomio. Es una larga historia. Yo les recomiendo que si no saben quién es el personaje de Renfield, vean la película de Francis Ford Coppola, simple y sencillamente llamada Bram Stoker's Drácula o Bram Stoker's Drácula. Y ahí podrán entender quiénes son todos los personajes. Y quitando la actuación de Keanu Reeves, todo el resto del elenco está bastante bien. Nos vamos a la siguiente imagen, por favor, mi queridísimo Toño. Y bueno, les juro que cada vez que intento checar algo nuevo en los cómics, algo sucede que digo, ¿qué está pasando? Yo sé que esta historia está fuera de canon, pero creo que todos ustedes ya leyeron que efectivamente hay un momento donde el Joker se enfrenta a Satana, le empieza a molestar de que harían un bebé muy lindo y ella utiliza su magia para embarazar al Joker. El Joker está embarazado. Uno de los villanos de Batman que se llama el Doctor Fósforo, que obviamente no tiene nada que ver con ser una persona un doctor de esos que puede traer un bebé al mundo. De hecho, el Doctor Fósforo, hasta donde a mí, yo estoy en lo correcto, era física nuclear su rama. Bueno, él es el que va a sacar al bebé del Guasón y, según yo entiendo, dentro del cómic no lo leí, me rehusé. Vomita lodo, ese lodo se transforma en un pequeño Joker y básicamente el Joker ya tiene un hijo al que le dio a luz a través de la magia de Satana. Repito, esta historia está fuera de continuidad, no tiene nada que ver con lo que está sucediendo en los cómics, fue como que una historia de 8 páginas graciositas, según, y mucha gente en Twitter está apoyando esta historia, mucha gente en Twitter está odiando esta historia. Yo lo único que tengo que decir es, cuando alguien me pregunte por qué no leo cómics nuevos, cuando alguien me dice por qué no le pongo atención a la gran mayoría de los cómics que están saliendo ahorita, esa es la razón. Ya los cómics no los hacen para mí, ya no me hablan a mí, ya le hablan a otra generación. Entonces, prefiero leer cómics antiguos. Llámenme viejito si quieren, díganme boomer si quieren, pero no tengo por qué leer un cómic con un Joker embarazado. Siguiente imagen, por favor. Y también hablando de cosas raras, nos vamos a ir igual a Spider-Man. Yo también disfruté mucho la saga del Spider-Verse. Me gustó muchísimo la película de Across the Spider-Verse con Miles Morales y un grupo de Spider-Mans. Pero ya están abusando de eso en los cómics del Hombre Araña y cada vez salen más y más y más versiones divergentes del Hombre Araña. Próximamente va a salir una versión del Hombre Araña que es básicamente Hombre Araña, sin un guión en medio de hombre y araña. Supuestamente encontraron un tuit de Stan Lee que la razón por la que el hombre araña tiene un guión en medio es porque no quería que nadie accidentalmente confundiera su nombre con Superman, porque Superman obviamente es solo una palabra, no son dos palabras unidas. Y lo que él quería que sucediera con el personaje de Spider-Man es que estuviera ese guión para no confundirlo. Entonces aquí en un momento de graciosidad de Dan Slott, hay un nuevo personaje llamado Peter Palmer que se llama Spider-Man y lo presentan en este cómic y es la razón por la que yo vi esta portada y como podrán ver hay una enorme diversidad de hombres arañas flotando por todo el multiverso. Y yo lo único que tengo que decir es, yo entiendo que a muchos de ustedes les encantan estas nuevas versiones del Hombre Araña, incluyendo la versión del Hombre Araña que anda en silla de ruedas, la versión en Hombre Araña que es mujer, la versión en Hombre Araña que es la tía May, etcétera, etcétera. Honestamente, de todas estas diferentes variantes del Hombre Araña, la única que yo disfruto es la de Spider-Gwen, ahorita conocida como la Ghost Spider. Y obviamente dentro del universo 616 disfruto mucho a Peter Parker, obviamente a Venom y a Jessica Drew, la Mujer Araña. Quitando eso, todas las diferentes versiones como Carnage, Miles Morales y todo, me enferman. Neta me enferman. Pero bueno, a donde voy con todo esto es que ya basta de hacer tantas diferentes versiones del Hombre Araña y después hay versiones inclusivas del Hombre Araña, ¿no? Que tiene que haber un Hombre Araña que es minusválido, tiene que haber un Hombre Araña que es, no sé, gay o trans, o sea, bueno, repito, esto es para ustedes, para todos los millennials, para toda la generación Z, no es para mí. Entonces, si alguno de ustedes luego me pregunta por qué no hablo de cómics modernos, es por esto. Ya no son para mí los cómics. Ya no me voy a quejar de ellos. Si a ustedes les gustan, adelante, disfrútenlos. Pero tristemente, ya no son para mí. Entonces tendré que hablar de La Última Cacería de Kraven, que es una historia que salió en los 80s que me encanta. O de Spider-Man Yellow, que es Spider-Man Blue, que es una historia que salió en los 90s que me encanta. Entonces voy a tener que hablar de las historias, pues sí, un poquito más antiguas, pero que al menos puedo recomendarlas al 1000 por 1000 porque amo cada segundo de ellas. Siguiente imagen, por favor. Y hablando de cosas que sí me trajeron un poquito de curiosidad, Mark Waid es uno de mis escritores favoritos. Va a escribir una nueva historia enfocada en la magia del universo DC que se llama Lazarus Planet o el planeta Lázaro. No he tenido la oportunidad, salió el primero, el planeta Lázaro Alfa. No lo he leído, si alguno de ustedes lo leyó, por favor, díganme si me lo recomiendan o no, pero le echaré un vistazo nomás por la calidad del escritor. Mark Waid es uno de mis escritores favoritos, entonces lo leeré y les diré qué me pareció. Ya terminé Dark Crisis, se me hizo muy divertido todo el amor que le dan a los héroes del pasado, o sea, supuestamente muere toda la Liga de la Justicia y todos los héroes están extrañando la Liga de la Justicia porque dicen, sin la Liga no podemos continuar, pero quitando eso se me hizo que la serie no fue la gran cosa. Siguiente imagen, por favor. Esto es algo que igual no quiero hacer, pero lo voy a tener que hacer porque todo el mundo dice que es brillante. Mi primo Pepe, que no es gran fan de Star Wars, me dijo que nunca había visto algo tan hermoso como la serie de Andor. Algunos compañeros me han dicho que también les encanta la serie de Andor. No la quiero ver porque detesto a Diego Luna, pero tengo que poner mis juicios a un lado. Y soy gran fan de Star Wars, entonces le voy a dar una segunda oportunidad a la serie de Andor. Trataré de ver los 8 capítulos lo más próximo posible. Si me gusta, lo vendré a admitir. Si no me gusta, odiaré a todas las personas que me lo recomendaron. Pero bueno, si alguno de ustedes tiene una idea, si les gusta la serie, no les gusta la serie, díganme qué les pareció para yo saber si me arriesgo a desperdiciar 8 horas de mi vida o no. Siguiente imagen, por favor. Igual algo que no quiero ver, pero mínimo veré el primer episodio, va a ser la serie de Velma, donde agarran a todo el grupo de Scooby-Doo, que nunca ha sido fa mi favorito, pero modificaron la etnia de varios de los personajes, modificaron el razonamiento de todos los personajes, los dibujos de los personajes, etcétera, etcétera, para ser más inclusivos. Le daré una oportunidad a ver si es divertida, nomás porque me gustan las historias de detectives. Me gustó mucho la película que acaba de salir en Netflix de Glass Onion. Entonces voy a darle una oportunidad a esta serie, pero en realidad creo que, así como la película de Scoob, odiaré esta serie con todo mi alma y todo mi corazón. Siguiente imagen, por favor. Y algo de lo que estoy muy curioso, igual va a salir en HBO Max, está próximo a salir, creo que el día 15 sale y se estrena esta serie que se llama The Last of Us, basada en un videojuego que nunca he jugado. Según yo entiendo, es muy parecida a Walking Dead. Hay un virus, está matando a muchas personas. Hay una chica que tiene como que en su sangre ¿cómo se llama? El antídoto de esto que está matando a toda la gente, y la tienen que llevar de punto A a punto B, y un hombre la va a llevar. En este caso va a ser Pedro Pascal, que básicamente ya todos sus personajes son similares, porque igual hace lo mismo el Mandalorian, lleva a una persona de punto A a punto B, y vuelve a ser aquí en esta película, por lo que yo entiendo, esta serie, mejor dicho. La voy a ver. Mucha gente ha dicho que el videojuego es fantástico. En algún momento fui disfrazado de Logan a una convención y fui con barba muy larga, y me dijeron que debería de hacer el cosplay de este personaje versión de videojuego. Entonces, aparentemente es muy querido este personaje, y por lo que yo he checado en línea, mucha gente ha visto, muchos críticos han visto los primeros episodios y dicen que es la mejor adaptación de videojuego a televisión que jamás han visto en su vida. Entonces, ya veremos. La veré. Y a ver, yo les diré la próxima semana si me gusta o no. Siguiente imagen, por favor. Y igual yo fui gran fan de That 70's Show, este show basado en la cultura de los años 70, pues se me hacía bastante gracioso. That 80's Show, que salió más o menos al mismo tiempo, es basura. Pero ahorita van a volver a visitar a los personajes de That 70's Show, pero ahorita ya en la versión de los años 90. Veremos a los papás de los personajes, veremos a los niños ya grandes con hijos, y veremos obviamente y seguiremos la vida de los niños. Todo lo que he visto en el trailer no me está llamando la atención, pero le daré una oportunidad. Esta serie tuvo algo de importante en mi vida, y bueno, Netflix luego, cuando rescata estas series, a veces hace cosas interesantes, a veces no. Le daré una oportunidad y ya les diré si en serio representa los 90s o no, porque esa era, sí me tocó vivirla, a diferencia de los años 70s. Aunque tengo buenos recuerdos de algunas películas y juguetes y cultura pop de los años 70s, nunca la viví, pero sí, sin duda, viví los años 90s, y vamos a ver si esta la representa de manera correcta. Siguiente imagen, por favor. Yo sé que muchos de ustedes no son fans de Star Trek. Yo sí soy bastante, bastante fan. Más que nada soy fan de la serie original, y ahorita soy muy, muy, muy fan de Strange New Worlds, pero tengo un cierto cariño por la tripulación de Next Generation, y ahorita en la tercera temporada de Picard van a venir todos los personajes de Star Trek The Next Generation, y van a hacer su aparición acá en la tercera temporada de Picard, ya para darle cierre a esta serie. La primera temporada no me gustó mucho, no vi la segunda temporada de Picard, pero esta sin duda sí la voy a ver, nomás para ver a todos estos personajes que tanto quiero, que tanto fueron algo importante para mí en su momento, y quiero volverlos a ver aquí ya viejitos, teniendo su última aventura, para darle un cierre a todos sus personajes. Nos vamos a un último corte comercial y regresamos con el final de este programa llamado Comic Manía. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Les juro que ya no tengo voz. Señores, ya estamos a lo último de este programa, entonces voy a tratar de resolver todas sus dudas, comentarios, etcétera, lo más rápido posible y también poner las últimas imágenes que tengo. Juan José Cruz Velázquez nos dice: qué bueno que estás de regreso. Muchas gracias. Tenoch Huerta, buen representante de la cultura maya, posiblemente, pero no como Namor, aunque él dice en Namor. Que este 2023 seas más sensible, amigo Joey. Juan José, muchas, muchas gracias por eso. Mira, si a ti te gustó Tenoch Huerta como Namor, genial, qué bien, qué padre que te sientes representado en la pantalla grande, qué padre que ya tenemos a un personaje latino en el universo Marvel. Genial, si tú estás contento, no tengo problemas. A mí no me gustó, porque yo quería la versión que aparece en los cómics. Pero bueno, todo el mundo le encanta. Algunas mujeres ya están diciendo que es el hombre más sexy del planeta, Tenoch Huerta. Yo no sé, yo lo vi con cero músculo y medio panzón, entonces como que a mí, ese para mí no es Namor, pero bueno, si a ustedes les gustó, arriba y adelante. Y sensible, ay, gracias, pero no sé si lo logre este o ningún año. Pero bueno, antes de irnos, tenemos que resolver algunas cosas más. La siguiente imagen, por favor, mi querido Toño. Vamos a ver qué es lo último que tengo preparado para ustedes. Esto es solo un rumor. Solo un rumor. Y como todos ustedes saben, los rumores luego no sirven para nada, pero a mí me gustó bastante este rumor. Aparentemente, uno de los actores a los que están consultando, hablando, viendo a ver si sí o si no, para interpretar a Reed Richards, Mr. Fantástico, en la nueva película de Los Cuatro Fantásticos, es Adam Driver, un excelente actor. Muchos de ustedes lo conocen como... no puede ser que se me olvide el nombre de su personaje. ¿Cómo se llama? Su personaje en Star Wars es Kylo Ren. Muchos de ustedes lo conocen como Kylo Ren. Qué malas películas. Muchos de ustedes lo conocen como Kylo Ren, pero es un excelente actor, Adam Driver. Y creo que sí tiene el look de Mr. Fantástico. Tiene una cara intelectual. Es muy alto, es muy delgado. Yo creo que funcionaría bastante bien. Pero es solo un rumor. Esperemos que suceda. Y también otro rumor por ahí. No sé si vieron la película de La Antorcha Humana. Aparentemente, Austin Butler, el actor principal de la película de Elvis, él quiere ser la Antorcha Humana en la nueva película de Los Cuatro Fantásticos, pero igual es solo un rumor. Él supuestamente está pidiendo ser la Antorcha Humana, pero no han contratado a nadie. Y todavía, recuerden, falta todo 2023 para que decidan quiénes van a ser los personajes, porque creo que la película no va a salir hasta el 2025. Entonces, pues sí, para 2022 fue... Sí, yo creo que hasta el 2025... O finales de 2024, a principios de 2025 va a salir la película de Los Cuatro Fantásticos. Entonces falta mucho para que decidan quiénes sean los actores, pero honestamente, Austin Butler como la Antorcha Humana, Adam Driver como Mr. Fantástico, sería mucho mejor de lo que hemos tenido antes. Siguiente imagen, por favor, mi querido Toño. Y ya, yo creo que esto ya es lo último que tengo que comentarles. Como todos ustedes saben, ya todos ustedes lo vieron, va a regresar nuestro buen amigo Hugh Jackman para interpretar el personaje de Wolverine. Ya se había despedido de Wolverine. De hecho, parte de la razón por la que el personaje de Wolverine muere en la película de Logan es para que Hugh Jackman ya le diga adiós al personaje, pero de alguna manera u otra Ryan Reynolds lo convenció de regresar. Todos vimos el video en Twitter, que está bastante gracioso, de Ryan Reynolds diciendo: no se me ocurre absolutamente nada qué hacer con la tercera película de Deadpool, y en eso le pide a Hugh Jackman que sea parte de él, y él dice que sí. Eso me puso a mí muy contento, creo que puso a todos muy contentos, porque si alguien representa a Wolverine en la pantalla grande es nuestro buen amigo Hugh Jackman. Pero obviamente, como todos ustedes saben, el hombre ya está, creo que aproximándose a sus 70, o sea, ya está bastante grandecito. Es muy difícil lograr estar en un nivel, condición física, nivel Wolverine a ciertas edades, y sin embargo, el hombre ya se puso a entrenar. Supuestamente se va a tardar 6 meses en estar nivel Wolverine. Obviamente, me imagino, ya está grandecito, tiene que ir mucho más lento. Pero bueno, si él puede, yo también puedo. De hecho, estoy yendo con un doctor ortopédico para que me cure del hombro, que lo tengo bien lastimado gracias al kickboxing. Mis rodillas, que las tengo lastimadas desde hace muchos años por el CrossFit, y la espalda baja, que me la lastimé un día cargando cosas malas. Pero bueno, me voy a checar todas esas partes de mi cuerpo para estar en el nivel más alto. Y este año les prometo que para abril, mayo, debo de estar en mi nivel físico más alto posible. Todas las personas que quieran ver mi proceso pueden checar mi Instagram, que es Carlos Joy Moisés. Muchos de ustedes ya me siguen, pero por favor síganme algunos más. Y ahí estaré poniendo fotos de cómo voy progresando y cómo estoy avanzando con esta nueva... Yo estoy llamando la nueva dieta Wolverine. ¿Y por qué le llamo la dieta Wolverine? Porque después de hacer esta dieta y de hacer este nivel de entrenamiento, debo de verme igualito que nuestro buen amigo Hugh Jackman. Y recordemos, Hugh Jackman me lleva, por, no sé, 20 años. Entonces, si logro verme como él, 20 años más grande que yo con eso voy a estar más que satisfecho. Esperemos que se logre. Espero que todos ustedes me apoyen. Muchísimas gracias por estar escuchando este programa. Mi nombre ha sido Carlos Joey Moisés y nos vemos la próxima semana. Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Te esperamos la próxima semana en esta estación.